cada corazón este amor que un día nació, tan lleno de ilusiones y esperanzas para ti. Se acaba corazón, se aleja y deja honda huella en tu alma que el amor. Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír, olvidar esa tristeza y volver a ser feliz. Debes arrancar de golpe ese amor que te hace daño, arrancarlo de tu alma, vive tu felicidad. Que las penas y el dolor que te causan alejarse del motivo a que tu alma saque fuerzas de vivir. Corazón, este amor que un día nació, tan lleno de ilusiones y esperanzas para ti. Se acaba corazón, se aleja y deja honda huella en tu alma que el amor. Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír, olvidar esa tristeza y volver a ser feliz. Debes arrancar de tu alma, vive tu felicidad. Que las penas y el dolor que te causan alejarse del motivo que tu alma saque fuerzas de vivir. Debes arrancar de golpe ese amor que te hace daño, arrancarlo de tu alma, vive tu felicidad. Que las penas y el dolor que te causan separarse del motivo a que tu alma